En breves instantes empezará Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo de Bellas Artes. Estamos aquí una vez más en Radio Círculo, no Radio Círculo de Bellas Artes. Una vez más me he vuelto a equivocar, pero bueno, es por el estrés que arrastro esta tarde. Como decíamos en la presentación, estamos en Comunes, en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM y emitiendo también por streaming entre subes dobles radiocírculo.es. Hoy es un programa un poco especial porque ni Elena Cabrera ni Nacho han podido acudir al programa. Me he quedado solo y bueno, como me apetecía tener un detalle con ellos, y Nacho y Elena, aunque son muy dispares entre sí, pero comparten una pasión secreta, que son los polis. Así que bueno, entre que estoy solo en el programa, a ellos les gustan ese grupo tan atípico en lo que es la cultura libre y el moderneo, pues esa pasión secreta que tienen ellos dos, pues me apetecía coger y dedicarles un tema de los polis y poner pues So Lonely, ¿no? Que además, recordemos, fue un tema con el que acabó la mítica primera edición de Gran Hermano. Bueno, y ahora vamos a ir adentrándonos en cultura libre, en cultura popular o como se quiera enfocar, y vamos a plantearos los contenidos del programa de hoy. En primer lugar, pues cogeremos y queremos contactar con Víctor Lenore, de la Dinamo, porque este interesante proyecto ha vuelto a sacar un nuevo número de su revista y además está metiendo cosas muy divertidas en lo que es su blog, y nos apetecía pues volver a charlar con Víctor Lenore y con la gente de la Dinamo. Después de charlar con Víctor, hablaremos con Jaime, que es de un colectivo ecologista de la Sierra Norte de Madrid, que se llama Ardea, y también tiene un blog muy interesante que se llama El Zarzo Abierto. Empezó como una edición en papel y ahora tienen una especie como de edición digital en el que comparten también contenidos y que plantean una serie de cosas muy interesantes, y por eso también nos apetecía hablar con Jaime, para que nos hable de qué se cuece en la Sierra Norte y qué es lo que hace la gente de Ardea y qué contenidos van metiendo en el Zarzo Abierto. Y para finalizar, pues hemos tenido que pedir refuerzos, ya que Elena y Nacho no estaban por aquí, y vamos a contactar con Xavi, el cuarto común, para que nos hable pues de lo que quiera, porque cualquier cosa que nos cuente Xavi pues siempre nos resulta muy interesante, y yo creo que pues hablaremos un poco de la actualidad en todo esto, toda esta convulsión que hay en torno a leyes, globos sonda, etcétera, que hay con el tema de la propiedad digital, pero él también le apetecía hablar un poco de las broncas que se suelen montar en listas de correo por internet, parece ser que no se ha adelantado. Y bueno, estos son los contenidos de hoy, y vamos a retomar también una sección que hace tiempo no teníamos el programa, que es el consultorio libre. Ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda o cuestión que nos queréis plantear, podéis escribirnos a comunes@nodo50.org. Y la verdad que en esta ocasión ha sido Anuska, una chica de Chantada, lo que pasa que está afincada aquí en Madrid, y que tiene unos hermanos que tienen un grupo de música y están planteándose cómo poder colgar sus canciones en internet, ya que han firmado un contrato discográfico y tienen sus canciones registradas en las GAE, y preguntaban si podían utilizar licencias copyleft para distribuir sus temas por internet. Así que antes de contactar con Víctor Lenore y con el resto de entrevistados, retomaremos la sección del consultorio libre y haremos una aclaración sobre si es posible compatibilizar o no lo que es registrar temas en las GAE y utilizar algún tipo de licencia Creative Commons en alguna de sus vertientes. Y bueno, y este ha sido el sumario de hoy. Así que mientras nos vamos preparando para preparar todos los contenidos del programa, vamos a ponernos un tema En esta ocasión vais a escuchar Jesus Lizard, uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, y el disco se llama Liar y la canción que vamos a escuchar se llama Gladiator. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde. Bueno, pues retomamos una vez más nuestra ya mítica sección Consultorio Libre y, como os comentaba, hemos recibido un email a comunes@no50.org de Anuska, una chica de Chantada, y que tenía una serie de dudas sobre el grupo de su hermano, que, como os comentaba, ha firmado un contrato discográfico y también un contrato editorial, es decir, ha registrado las canciones en las GAE posteriormente y quieren saber si pueden tener alguna posibilidad de colgar sus temas en Internet. Bueno, lo primero que quería comentar es que en la Asociación General de Autores y Editores de España no tiene contemplado que se pueda licenciar canciones con algún tipo de licencia libre o de Creative Commons. La única entidad de gestión en el mundo que hoy por hoy hace eso de manera explícita es la Sociedad General de Autores holandesa, que ahora mismo no recuerdo cuál es su nombre exactamente. Y ahí los grupos sí que pueden adoptar una filosofía del copyleft, que es decir, tener algunos derechos reservados o ningún derecho reservado, es decir, ceder totalmente los derechos de tu canción a quien la quiere utilizar o hacer alguna obra derivada con ella, modificarla o comercializarla. Eso sería la forma más libre de poder licenciar una canción, o poder reservarte algunos derechos. Es decir, puedes utilizar mi canción, pero no puedes sacar un disco con ella, o no puedes meterla en una campaña publicitaria sin pedirme el permiso. Tienes que pedir permiso y ya veríamos si llegamos a un acuerdo. Eso es en cierta medida la filosofía que tienen las licencias Creative Commons. Como digo, las GAE no contempla ese tipo de licencias. Las GAE lo que sí contempla es una cosa que se llama cesión de derechos. En determinadas condiciones y rellenando una serie de impresos se pueden ceder canciones temporalmente o durante todo el tiempo la propiedad intelectual a terceras personas un determinado porcentaje de la canción o la canción íntegra o para determinados usos, es decir, pues para determinada campaña yo cedo esta canción gratuitamente, o lo que son cuando se registra una canción se registra la letra y lo que es la música, pues a lo mejor si de repente esa canción se quiere editar en un libro para guitarristas donde sale toda la melodía y todo lo que es el entramado armónico de la canción, pues se puede ceder por una cantidad de dinero o gratuitamente. Son, hay múltiples posibilidades que se puede hacer de las GAE, pero lo que son licencias Creative Commons no se puede hacer. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos grupos lo que hacen es cuelgan sus canciones en YouTube o en MySpace, y la compañía de discos y la editorial musical de turno, pues muchas veces lo que hacen es la vista gorda y se permite que para ese uso, que en principio no estaría autorizado que se hiciera, de colgar las canciones en internet, pues se permite al grupo que colguen las canciones y que la gente las escuche. Esto no sucede siempre, es decir, hay muchas compañías de discos que en cuanto ven que hay un vídeo de un artista suyo en YouTube, rápidamente cogen y lo quitan, que eso pasa muchas veces, ¿no? Te metes en un blog, ves un vídeo que te gusta y cuando a los días te vuelves a meter en ese blog y intentas ver el vídeo, ves que por un tema de propiedad intelectual, da un aviso a YouTube, dicen que ese vídeo ha sido eliminado. Luego, por ejemplo, en Estados Unidos hay compañías de discos que sí que licencian con Creative Commons y que tienen bastante fuerza, como por ejemplo es Magnatune. No es como otras compañías de discos virtuales o libres, como ocurría aquí en España, que se llamaba Jamendo, que en España y en Francia y en Europa, que tenían un montón de grupos de una calidad bastante, bastante baja, era todo bastante inaudible. En cambio, Magnatune sí que parece ser que tiene artistas de más renombre y que sí que son bastante escuchados y que dan conciertos ahí en Estados Unidos, y se ha dado una cosa bastante curiosa, que en el cine independiente de Estados Unidos sí que se utilizan muchísimas canciones de Magnatune. Y parece ser que las entidades de gestión, todo lo que licencia Magnatune es con licencias Creative Commons, parece ser que las entidades de gestión en Estados Unidos sí que consiguen procesar de alguna manera este repertorio de Magnatune, aunque sea Creative Commons, como hemos dicho anteriormente. Entonces, ahí sí que no es de una manera explícita, pero sí que implícitamente en Estados Unidos sí que hay una validez total para poder licenciar con Creative Commons y que los artistas subsistan de su repertorio a ese nivel. Además de, por supuesto, los directos, quienes actúen en directo. Por lo tanto, amiga Nuska, la respuesta es que, en principio, si has registrado tus temas en las GAE, no puedes luego colgarlos en internet con licencia Creative Commons. De hecho, recordemos que hubo una polémica hace bastante tiempo porque un grupo que se llama Canteca de Macao colgó sus canciones en la web y le puso una licencia Creative Commons, no recuerdo exactamente cuál de las modalidades que había, y luego al final se destapó que le había pasado pues lo mismo que parece que le ha pasado a tus hermanos, a Nuska, es que ya tenía las canciones previamente registradas en las GAE, por lo tanto no había ningún tipo de copyleft por medio, es decir, estaba registrado con un pedazo de copyright enorme, y al final pues tuvieron que dar marcha atrás la gente de Canteca de Macao y reconocer que no, que los temas no eran copyleft, que estaban en las GAE y que bueno, que los habían colgado en internet y que la compañía lo había permitido, pero que no tenía licencia Creative Commons, ni mucho menos. Por eso, en algunos casos, parece ser que sí que se puede conseguir a las compañías y a las editoriales musicales arrancar algún tipo de acuerdo para colgar las canciones, pero no con una licencia Creative Commons. Todo esto, digo, se está operando dentro de editoriales musicales, compañías de discos y entidades de gestión, que es el entramado habitual y donde se mueven pues aproximadamente, yo creo que el 95%, 98% de los grupos, por lo menos en este país. Sí que hay honrosas excepciones, como es los navarros que la gente de Motor Sex, por ejemplo, que era la gente que antes era MCD, a la gente de Ultra Playback, que les entrevistamos por aquí, o un grupo que se llamaba La Mundial, que es un grupo que muy conocido porque son los primeros, yo creo, en popularizar todo el tema del uso del copyleft en música en este país. Además tenían una página web absolutamente de referencia donde hubo un montón de artículos, de debates y de discusiones que tuvieron bastante impacto en la comunidad, y sobre todo ahí se discutía el tipo de licencias Creative Commons más útiles para utilizar en música. Y bueno, pues siempre ahí saltaron pequeños roces sobre si las licencias Creative Commons que tienen la cláusula de no comercial, es decir, si vas a utilizar mi canción y te vas a llevar dinero por ello, tienes que preguntarme algo antes, si eso realmente es una licencia libre o no. Hay gente que dice que eso no es una licencia libre y hay gente que dice que sí. Y que la cláusula de no comercial en las licencias Creative Commons, que muchas veces es algo prácticamente imprescindible para los grupos para intentar protegerse de alguna manera y poder intentar tener algunos ingresos extra, ¿no? Porque se puede dar el caso de que si tú licencias una canción y no le pones la cláusula de no comercial, una casa de discos con la que no tienes contrato podría coger y sacar tus canciones, por ejemplo, a la vez que tú estás haciendo tus lanzamientos. Entonces se crea una confusión bastante bastante grande y sería bastante perjudicial para el grupo. Entonces, para cubrirse de esos hipotéticos casos, que puede que sean más o menos factibles que se den, pero se pueden dar, la inmensa mayoría de los grupos que licencian con Creative Commons siempre lo hacen con la cláusula no comercial. Que eso, pues a todos los talibanes del copyleft y de la cultura libre les parece un auténtico anatema, pero yo creo que por lo menos en el mundo de la música y también en el mundo editorial es algo que los de los grupos tienen que tirar, que es imprescindible para cubrirse de alguna manera. Y bueno, pues simplemente eso, amiga Nuska, esperemos que te hayamos aclarado un poco el tema de toda esta complicación de entidades de gestión, registrar los temas en las GAE, que es lo que es el copyleft. Y bueno, los contratos con las GAE son por 5 años, es decir, que si la editorial musical con la que han firmado tus hermanos a los 5 años dan la posibilidad de revisar el acuerdo, si la editorial musical está de acuerdo, puede que se podría relicenciar esos temas a una licencia más flexible de tipo Creative Commons o de otra manera. Pero ya digo que la editorial musical que ha publicado esos temas, en caso de que haya editorial musical de por medio, tendría que estar de acuerdo, ¿no? Y a los 5 años, si se quiere poner otra licencia a los temas, las GAE ahí no podría decir nada. Efectivamente, si se hace una licencia Creative Commons y dentro de 5 años las GAE sigue sin asumir Creative Commons, no espabilan como hizo las GAE holandesa, pues tendría el grupo que autogestionarse sus propios derechos de autor, ¿de acuerdo? Y ya una vez aquí hablamos de lo que eran los derechos de gestión colectiva, pero como también está habiendo algunas polémicas en internet sobre qué son los derechos de entidad, o sea, los derechos de gestión colectiva y no. De hecho, por ejemplo, ha saltado hace poco en los medios una acusación a la SGAE de ser un monopolio de facto, ¿no? Por competencia ha hecho un dictamen que no es ejecutivo, pero sí que, o sea, no es vinculante, pero sí que informa al gobierno de alguna manera que tiene una posición monopolística las entidades de gestión en este país. Y el tema de la posición monopolística viene precisamente por el tema de la recaudación de los derechos de gestión colectiva. Así que en un próximo Comunes, ya veremos si en el consultorio libre o en plan mesa de debate, volveremos a tocar el tema de los derechos de gestión colectiva, que ya los tocamos aquí una vez en Comunes, y el papel de las entidades de gestión respecto a ellos, ¿de acuerdo? Y bueno, mientras vamos llamando a Víctor Renore para que nos empiece a comentar el último número de Enamo y en qué cosas están inmersos y los contenidos que está metiendo en su blog, vamos a poneros otro tema. Ahora vamos a escuchar a The Monkey Wrench. Sería algo así como un proyecto paralelo al grupo de Seattle Mudhoney. Es de su disco Electric Children y vamos a escuchar el segundo tema, que se llama la canción The Empty Place. We'll be right back. Bueno, pues buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal nos oyes? ¿Alto, alto y claro, más o menos? No muy alto, pero muy claro. Ah, bueno, me alegro entonces. Intentaré acercarme más al micro. Bueno, bienvenido de nuevo a Comunes. La otra vez te tuvimos en el estudio, esta vez en remoto, no te has podido desplazar. Y bueno, lo primero que queríamos comentarte es, ha salido el número 32 de la Dinamo, otro nuevo número. ¿Qué nos puedes comentar de este número de la Dinamo, que aparte de edición en papel, próximamente estará colgado en la web para libre descarga, distribución, etcétera? ¿Qué destacarías de los contenidos de esta Dinamo? Hombre, pues es un número en la línea habitual. Yo creo que los artículos más fuertes son la entrevista con el economista José Manuel Naredo, también un dossier bastante grande de Insumisión, una entrevista con el artista Rogelio López Cuenca, también un artículo bastante potente del Drum and Bass, y bueno, yo creo que son los más grandotes. Estabais un poco retro, ¿no? Porque el Drum and Bass, que es una cosa un poco pasada, y la Insumisión, que era algo semi-olvidado, ¿ha sido algo deliberado o los temas surgieron así de manera natural? Hombre, el Drum and Bass es algo pasado, pero es algo que reclama mucho la gente que va a las raves y que le gusta la electrónica en general. Es un poco un misterio porque realmente ha desaparecido de las programaciones de electrónica. Y, por ejemplo, si vas a Monegros, que tienen una carpa pequeñita de Drum and Bass, es que siempre está llena y que hay bastante demanda. Y, bueno, también lo que pasa con la Dinamo es que no somos una revista que nos ciñamos. O sea, sí, intentamos ceñirnos a la actualidad, pero no a la actualidad que tienen otras revistas culturales o lo que se llama ahora de tendencias. Así que aprovechamos muchas veces los aniversarios para hablar de cosas que nos parecen interesantes, aunque no salgan en otros sitios o aunque no se hable mucho de ellas. La verdad que hay un texto especialmente simpático que llama la atención, que es sobre el camarada Posadas. ¿Qué nos puedes comentar sobre el camarada Posadas? Que aún seguro los oyentes de Comunes no sabrán ni quién es y les va a sorprender bastante. Pues, hombre, a ver, es una especie de marxista cósmico. Marxista cósmico, eso ya empiezas bien con eso. Trotskista galáctico, algo así, que es... tenía teorías interesantes, pero se le fue un poco la cabeza. Entonces, pues ha quedado un artículo muy cómico. Y yo creo que aún tiene sus seguidores. Si se pone su nombre en internet, se ve que hay actividad aún respecto a su figura. Pero vamos, no, yo creo que para entender todo lo que abarca hay que ver el artículo bien. La verdad que lo que planteaba que la vía al socialismo pasaría por una invasión extraterrestre, más o menos, ¿no? ¿Sería o no? Sí, sí, básicamente sí. O que si hubiera vida extraterrestre sería claramente y netamente socialista, ¿no? Lo que planteaba el camarada Posadas. Claro, porque habrían llegado a un nivel de evolución que solo se puede llegar abrazando el trotskismo, sí. Muy bien. Y luego, también antes has comentado que había un dossier sobre Insumisión ahí en la Dinamo, que el aniversario de la Insumisión, el vigésimo aniversario de la Insumisión fue el año pasado. A vosotros os ha pasado un poco de fecha. ¿Os planteáis un dossier de este tipo porque era el aniversario o el tema de la desobediencia civil y la Insumisión era un tema que os interesaba para tocar en la Dinamo? Hombre, siempre nos ha interesado. Hay varios miembros de la Dinamo que fueron insumisos en su época. Y se habla poco en general para lo importante que se habla poco en general de gastos militares, de insumisión fiscal a los gastos militares, de qué hacer con todo esta militarización del sistema, que vamos, parece que no hay una contestación tan fuerte ahora como había hace tiempo. Entonces nos parecía interesante volverlo, de hecho es el primer artículo de la revista, nos parecía importante ponerlo otra vez en el centro para ver que a dónde cómo se pueden transformar las energías para que se siga hablando contra esto. Tanto en el blog como en distintos banners que hay en páginas de internet, como en Nodo 50 o en el digital rojo y negro de la Confederación General del Trabajo, saluda que estáis buscando suscriptores, que hace falta 800 o 1000, porque dais las dos cifras de manera indistinta, para el mantenimiento del proyecto. ¿Cómo estáis de salud ahora? ¿Ha habido suscripciones de manera masiva o no? ¿Cómo lo estáis viendo toda esta campaña? ¿Cómo está funcionando las suscripciones a la Dinamo? Pues, a ver, nuestro ideal sería funcionar sin necesidad de publicidad. Entonces, por eso estamos intentando tener los suscriptores suficientes para financiar el proyecto. Estamos bastante lejos aún. Antes de la campaña teníamos como 80 y después de la campaña la verdad es que ha ido muy bien y tenemos más de 200, que está lejos del objetivo, pero es un paso muy grande respecto a donde estábamos. Entonces... Bueno, la mejor forma de apoyar el proyecto, yo creo que suscribirse, que hay una tarifa bastante razonable, son 20 euros por 6 números. Es una revista en color, con papel bueno, de más de 60 páginas y bastante cuidada. O sea que si alguien la ve y le gusta y quiere apoyarla, lo mejor que puede hacer es Y bueno, suscribirse. buenos contenidos también, supongo, ¿no? Aparte de que es en color y buen papel. Sí, contenidos también. No, pero bueno, claro, es que quiero decir, son contenidos en las revistas, digamos, de izquierda o con inquietudes sociales, buenos contenidos siempre, siempre hay. Está además de contenidos, es bastante bonita. Muy bien. Si alguien nos está escuchando y se querría animar a suscribirse a la Dinamo, ¿cómo podría hacerlo? ¿Dónde tendría que buscar información en internet? Si pones en Google la Dinamo y suscripciones, te sale, y si quieres ir directamente a... No digas Google, di su buscador favorito, no hacemos publicidad aquí gratuita, por favor. Bueno, pues a tu buscador favorito. Gracias. O puedes ir a www.ladinamo.org/suscripciones y ahí te sale toda la información que necesitas, el cupón para rellenar. Muy bien, tú que eres una persona que controlas mucho de todo el mundo del reggaetón, de la cumbia, y que danos alguna recomendación, como la otra vez que estuviste aquí en el programa, de qué se cuece por ahí, si hay algún concierto interesante próximamente en Madrid o algún lanzamiento así que te haya llamado la atención. Bueno, yo vivo en Legazpi, que es un barrio latino de Madrid, y estoy viendo pósters de un hombre que se llama el Mozart de la cumbia, que no sé, no tenía ni idea de quién era, pero me voy a meter en MySpace a ver qué ofrece. La verdad que tiene buena pinta llamándose así, ¿no? Sí, va por todas. De acuerdo. Pues, Víctor, muchísimas gracias y estamos en contacto. Venga. Y suerte con las suscripciones. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues seguimos con el programa y ahora vamos a poneros otro tema mientras vamos contactando con Jaime. Como os comentamos al principio del programa, Jaime pertenece a una organización ecologista de la Sierra Norte de Madrid, Ardea, y que editan y además publican en web una revista que es El Zarzo Abierto. Así que mientras vamos llamando a Jaime, vamos a ponernos un tema de también otro de mis grupos favoritos y de referencia, que son The Fall. Este es un disco bastante antiguo que se llama The Friends Experiment y la canción que vais a escuchar es Friends. Por ahí, Jaime. Buenas tardes, Jaime. Buenas. A pesar de que estás en la sierra, vemos que tienes buena cobertura, ¿no? Sí, me he subido a un alto. Te has subido algún tipo de cerro, ¿no? Para poder asegurar una buena conexión. Sí, aquí estamos. A ver si no se va y se viene, porque aquí las empresas de telefonía móvil no es que nos traten bien. Vale. Solo cobran. Perfecto. Bueno, primera pregunta obligada. Antes comenté en la presentación que pertenece a Ardea, una organización ecologista y de la Sierra Norte de Madrid. Coméntanos, por favor, cómo es el origen de Ardea y a qué actividades os dedicáis. Bueno, Ardea es una asociación, un grupo ecologista que hay aquí en la Sierra Norte de Madrid, que está dentro de la Federación de Ecologistas en Acción a nivel estatal. Y Ardea, pues como asociación legalizada, pues debemos andar por los 6 o 7 años, poco te lo puedo decir exactamente, igual puedo aquí incluso un poquito más. Y surgió a raíz de dos proyectos descabellados con que se descolgaron aquí a mediados de la primera década del 2000, alrededor del 2005 por ahí, en que uno era que querían hacer un campo de golf en Mangirón, que es un pueblo de aquí, pues que no creo que llegue al centenar de habitantes, 120 como mucho. Pero a lo mejor son forofos y les gusta el deporte, ¿no? Sí, sí, para los habitantes de Mangirón era la solución a todos sus problemas de ocio, supongo. Pero vamos. Y el otro era en Madarcos, que es el pueblo más pequeño de la Comunidad de Madrid, que tiene 20 y tantos habitantes, pues un proyecto también que era el Encanto de Madarcos, que incluía pues como 500 viviendas, un centro comercial y un teatro. En medio, o sea, cualquiera que conozca esta zona, o sea, Madarcos no debe haber en todo el término municipal, si hay 10 o 12 milímetros llanos en total, pues imagínate lo que había que hacer para construir todo eso. Entonces, a raíz de eso, pues nos empezamos a juntar gente y para protestar, para pues presentar alegaciones, movilizarnos en contra, y de ahí surgió ya, por parte de algunos de los que estábamos allí, la posibilidad de, pues ya de montar un grupo un poco más estable, y desde entonces hasta ahora, pues ahí seguimos, peleando con cada una de las barbaridades que se les ocurren a los sucesivos gobiernos municipales y autonómicos de la Comunidad de Madrid. Hablando de barbaridades, los de Ardea, con cariño os digo, parece ser que tenéis obsesión con los rallies, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que sucede por ahí? Que hay unos cuantos rallies y que os dedicáis a boicotearlos. ¿Jaime? Bueno, parece que hemos perdido momentáneamente la cobertura. No pasa nada, ya habíamos avisado que es lo que tiene contactar con la Sierra Norte de Madrid. Vamos a intentar recuperar la conexión con Jaime, o a lo mejor es que la verdad que le ha dado corte lo que le he comentado, lo de los rallies. No le apetece hablar del Madarcos Dakar o algo así. Y bueno, vamos a ver si conseguimos recuperar la cobertura. Ahí le tenemos otra vez. Jaime, ¿qué tal? Sí, sí, que yo seguía oyendo perfectamente. Ah, perfecto, nosotros a ti no. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenéis con los rallies, por favor? Pues a ver eso, si no nos aquí, cortan a otra ver, vez. Esto es una zona que, como te decía, es una zona de pueblos bastante pequeños, una zona de montaña, en algunas zonas relativamente inaccesible, con diversos niveles de protección, y de hace muchos años había una cosa que se llamaba el Rally Baleo, que pues nos castigaban con él una vez al año, más o menos. Ese rally se acabó con él porque era una barbaridad y, bueno, durante unos años estuvimos tranquilos. Y desde hace 3 años pues volvemos a disfrutar de 2 rallies al año. El Rally Salimar, que es en otoño, más o menos entre octubre y, no, y primero de noviembre, y el Rally de la Comunidad de Madrid, que es en primavera. Entonces, pues bueno, nosotros, como muchos ayuntamientos de la zona y como muchos grupos no solo ecologistas, sino vecinales o culturales o que conservan por las tradiciones serranas y tal, estamos en contra de ese tipo de pruebas en que se realicen en zonas como esta, que tienen un ecosistema bastante delicado y que solo contribuyen a hacer barbaridades, además del tema de accidentes. Es muy peligroso porque desde semanas antes la gente viene a ensayar, digamos, o a entrenarse, no sé cómo se llamará, y entonces tú andas por aquí por la carretera y de repente te cruzas con un señor que viene a 130 por una carretera que normalmente se va a 50 en contra, recortando. Entonces, bueno, pues eso también estamos en contra. La verdad que se han intentado hacer todo tipo de burradas por la zona, aparte de lo que comentabas de campos de golf y proyectos absolutamente faraónicos y demenciales. Uno también que incluso llegó a saltar a los medios es que hubo un planteamiento de hacer como un gran parque temático del Señor de los Anillos en la Sierra Norte. Incluso sí, adjudicarle denominaciones de origen como vinos de Rivendell y delirios así, ¿no? ¿En qué quedó todo eso? ¿Tuvisteis que actuar vosotros o cayó por sí, su propio peso? Eso, a ver, yo eso se murió así, pero es verdad que desde el principio sí que se planteó una posición fuerte. Era un proyecto que no me acuerdo ya exactamente cómo se llamaba, porque fue una locura. Y era de todo lo que es la comarca, o sea, que estamos hablando de... Claro, es que si había comarca, la cosa llamaba, ¿no? Claro, claro, sí, por eso. Bueno, comarcas hay muchas. Esta es la comarca de la Sierra Norte. Era convertirla en una especie de parque temático gigante de unos 3 hectáreas, en que cada pueblo fuera uno de los diferentes paisajes. Yo es que no soy muy dado al tema de Tolkien, desde no me conseguí leer un libro de suyo entero, lo siento. Y entonces no me sé los nombres, pero vamos, la gente que estaba un poco cuesta en el tema, lo sabía todo, era impresionante. Entonces la Iruela iba a ser Rivendell, otro pueblo era no sé qué, unos eran los habitantes de tal, y entonces ya querían cambiar directamente, pues que hubiera miel de Rivendell, que hubiera judiones de... Bueno, era un nivel de despropósito ya brutal. Y eso, lo que pasa es que también hubo bastante oposición por parte, o sea, eso fue dentro de los sectores más o menos que tenemos aquí en la sierra, de alcaldes, del PP, del PSOE, independientes que pertenecen a una especie de partido independiente, o sea que aquí hay un poco de todo, pues era de algunos de ellos, ni siquiera era un tema por partidos, había partidos, alcaldes del PP que estaban a favor, alcaldes que estaban en contra, se movió un poco y el tema se murió un poco de muerte natural. También ahí nos dimos cuenta de la presencia que teníamos Ardea, que nosotros al principio pensábamos que no era, y cuando directamente, cuando empezamos nosotros a sacar una publicación, que se llamaba El Zarzo Abierto, y ahí quería lo criticamos, Y a raíz de ahí, de repente, la gente que estaba moviendo esto, que era una especie de asociación por el desarrollo rural, que tampoco se sabía qué origen tenía ni qué adscripción, empezó a sacar webs y a sacar comunicados y tal, contestando todo lo que decíamos como Ardea, ¿no? Entonces, pues también nos dimos cuenta de la proyección que teníamos y eso, y es cuando ya nos animamos, digamos que fue como la apuesta de largo de Ardea, y también el lanzamiento de lo que del Zarzo Abierto, que luego pues es una publicación que seguimos manteniendo bastantes años después, ¿no? Cuéntanos, sobre todo el Zarzo Abierto, ahora lo que es la web del Zarzo Abierto, ¿puedes decirnos cuál es la dirección, por si alguien la quiere visitar? Sí, es Zarzo Abierto, todo junto, claro, .net. Y la verdad que cada vez tiene más visitas, la gente va participando. ¿Os ha sorprendido el éxito que ha tenido una publicación vinculada a una organización ecologista como es Ardea? Sí, bueno, a ver, la web, o sea, en principio el dominio digamos que es propiedad de Ardea, pero la web no es de Ardea, o sea, la web se abrió a todos los colectivos y personas de la sierra que quieren participar y ahí hay bastante gente, o sea, de hecho hay gente que estamos de Ardea y gente que no, gente que está de otros colectivos o gente que directamente no está escrita de ningún colectivo, pues hay desde grupos de mujeres de aquí, de la Asamblea de Mujeres de la Sierra, a colectivos vecinales, a gente que directamente no es de nada, ni siquiera ideológicamente es muy afín, pero sí que lo consideramos una riqueza, ¿no? Y esto nació, pues en principio esto nació como el clásico fanzine, esto eran pues 8 DIN A3 fotocopiados, doblados y grapados, que nos hacíamos 1.500, una cosa así, nos lo repartíamos por la sierra. Y pues empezamos trimestralmente, yo creo que fue alrededor justo antes de las anteriores elecciones municipales, o sea que debió ser como el año 2006, una cosa así, y es cuando empezamos con eso. Estuvimos sacándolo así en ediciones trimestrales en papel un par de años, ya en la última época, en la última fase de esa época abrimos la web y empezamos a intentar dirigir el tema porque el reparto era muy complicado y nos parecía más que tenía mucho coste. Y luego el año pasado, en 2009, antes de justo del verano, sacamos una edición en periódico, o sea, el típico, o sea, formato tabloide, papel prensa y tal y no sé qué, de la que hicimos casi 5.000 ejemplares, que repartimos por la sierra, y no tanto con idea de mantener la publicación en papel, que nos cuesta muchísimo dinero, nosotros no tenemos ninguna fuente de ingresos más allá de las aportaciones nuestras. Y el Amazonas sufre, además. Y además, no, tampoco nos parecía que tuviera mucho sentido. Es verdad que hay un segmento de población que con el tema Internet no llegas, ¿no? O sea, la gente mayor no tiene acceso a Internet y la gente, tú dejas los periódicos en los bares y eso y llegas a otra gente. Pero bueno, en principio la idea no es mantener la publicación en papel o como mucho igual hacer un ejemplar anual, pero desde ahí sí que se abrieron debates que lo que han hecho es llevar más público a la web y sobre todo pues que los foros están calentitos y eso. Ahora mismo acabamos de cambiar el formato, esta semana justo el lunes hemos empezado con un formato nuevo, que es Homeland. Yo no soy muy ducho en estas cosas, yo meto contenidos, pero la parte técnica, que es todo software libre, y estamos bastante contentos porque el problema que encontrábamos con el SPIP, que era lo que llevábamos antes, era que los artículos se van empujando y entonces había artículos pues que nos encontrábamos con que 2 meses después de su publicación era cuando tenían el pico de visitas y en los foros despertaban más interés, y entonces este nuevo formato nos permite tener ahora mismo en la pantalla pues bastantes artículos a la vez. Y bueno, estamos contentos, llevamos una semana, empezamos a tener ya comentarios, visitas y los foros abiertos y eso. Muy bien, y además os habéis inculpado también en la campaña de la lista de Sinde. Sí, fuimos los el número 90 y pico, me parece, una cosa así. Muy bien. Nos metimos ahí en la lista de Sinde y vamos, y estamos publicando casi todo lo que está saliendo en relación con el tema de la persecución a las webs de descargas y esas cosas. De acuerdo, pues Jaime, muchísimas gracias, muchísima suerte, a ver cuándo puedo subir yo próximamente allá a la Sierra Norte, que la tengo un poco abandonada, he de reconocerlo. Pues nada, sube y ven a respirar aire puro cuando quieras. Muy bien. Y aquí estaremos. Estamos en contacto. Bueno, pues hemos estado con Jaime de Ardea y de Zarzo Abierto, y antes de contactar con Xavi, con el Cuarto Común, que la verdad que se nos ha ido un poquillo el tiempo, vamos a poneros un tema mientras le llamamos. Vamos a escuchar un grupazo, se llama Thomas Faction, y el tema se llama Filthy Flowers. We'll be right back. Javi, el cuarto común, ¿cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? Perdona que se nos ha ido un poco el tiempo, es que estos ecologistas se enrollan como las persianas, macho. Yo te oigo un poco flojo. Bueno, ahora me oyes mejor, ¿qué tal? Ahora te oigo un poco mejor. Vale, perfecto. Es que hoy estamos teniendo múltiples problemas. No aparecen los miembros del equipo, no hay cobertura, esto es un sin Dios. Pero bueno, Xavi, ¿qué nos querías comentar? ¿Algo de las broncas que se dan por internet? O tú habla de lo que quieras, que estos son tus micros y tu programa. Sí, yo tengo aquí un textito, bueno, quemita, ¿no? Que lo he titulado Tirando Fruta. Sí. Que vendría a ser una expresión de latinoamericana, por la cual la gente habla un poco por hablar, digamos. Pues dale, ahí, dale. Y morcillamos así un poco. Venga, perfecto. Y entonces, el subtítulo se llama Bucles Anidados, porque empiezo con una bronca. Es que no sé si empezar con la teórica o con la práctica y luego ir a la teórica. Venga, te quedan 6 minutos, tú dale. Vale. Yo quería hablar de los flames, ¿no? De un flame es una bronca digital, es como el follonero, pero sin ironía. O sea, sin ironía quiere decir sin inteligencia, eso es. Follón, bronca, pero sin querer conciliar, digamos, ¿no? Donde aparece la figura del troll, que es ese personaje que salía en David el Gnomo, que era muy feo, le colgaba un moco, ¿no? Que viene de la tradición literaria nórdica. Entonces los flames, las broncas digitales, empezaron en los primeros canales interactivos digitales. Ahora ya no usamos grupos de noticias ni casi utilizamos canales IRC, pero los grupos de noticias vendrían a ser las actuales listas de correo, que también están un poco pasadas de moda, pero se siguen usando. Y los canales IRC es como el chat en tiempo real, que ahora se llama Messenger, porque lo patrocina esa marca que tampoco vamos a hablar de ella, o lo patrocina Gmail. Y la gente sabe lo que es el Gmail, pero no sabe lo que es conceptualmente chatear. Bueno, es como un follón. Y en las listas de correo, que son estas herramientas por las cuales nosotros mandamos un correo, una dirección, arroba, lo que sea, y automáticamente ese correo, ese texto es replicado a toda la gente que está suscrita en esas comunidades digitales, a veces hay broncas, a veces hay pues hay situaciones en las cuales pues en lugar de intentar encontrar un punto común, pues se intenta distinguir en lo que no se está de acuerdo los unos con los otros, ¿no? Hasta aquí se sigue, ¿no? Exposición. Sí, sí, además yo soy un poco troll, o sea que me interesa grandemente lo que estás diciendo. Perfecto. Entonces, el flame, la bronca, simplemente pues la podemos vivir como flamers, o sea, como gente que nos metemos los unos con los otros, o como lurkers, ¿no? Recordando a Didac, ¿no? Un poco, o sea, como espectadores de yo veo que estos se están tirando los trastos y yo leo y a la par que lees en la lista de correo, pues puedes o aprender dialéctica si te entrenas con los correos incendiarios de cada una de las partes, o simplemente disfrutas, ¿no? Porque hay momentos en los cuales en ese flame aparece una información que contextualiza la bronca y da mucha más información de el objetivo inicial de comunicación de la lista de correo. Para si alguien se ha perdido, una lista de correo viene a ser como un grupo de amiguetes que tienen algo en común, sea desarrollar FCMPEG, como nos contaba la semana pasada Nacho, ¿no? Que es un programa que sirve para lo que sirve y el vídeo y no sé qué. Pues la gente que utiliza ese programa, pues si quiere saber, si quiere un grupo de soporte para utilizar mejor ese programa, pues se apunta a una lista de correo. Cada vez que alguien manda una duda, pues todo el mundo que está en esa lista lee esa duda, ¿no? Entonces a partir de esa duda se puede generar ese debate conflictivo. Yo ahora aquí meto la práctica y quiero mandarle un mensajito a nuestro amigo de zarzoabierto.net, ¿sí? Que dejó de utilizar Speed, ¿sí? Porque no aprendieron a utilizar las palabras clave. Palabras clave. Es un concepto. En el Speed hay artículos y cronológicamente van uno tras de otro, ¿no? Claro. Xavi, te quedan 3 minutos y tienes que resolver lo de los flames y estás con gestores de contenidos. Yo digo, para que no te disperses. No, como se llama bucles anidados, se han anidado cositas que han ido saliendo en el programa. Ah, perfecto, perfecto. Y a los de la Dinamo les quiero pedir un mensaje. Aquí hay para todos, por lo que veo, ¿no? Hay para todos. Un mensaje para Víctor y Carolina. Sí. Mañana voy a ir a ingresar el dinero para la asociación que compré hace un par o 3 semanas. Muy bien. Y haberlos escuchado por la radio me ha servido de recordatorio. Perfecto. Porque también tengo agenda, tengo de todo. El flame vive en algunas listas de correo. Yo me llego a incluso a excitar sexualmente con algunas broncas en internet. Claro, aquí voy. Porque hay la parte que dice que no hay que tener flames o en aras de la convivencia y tal, y yo tengo un amigo de Kernel Panic, de este Hack Lab, que seguimos siendo algunos conocidos y algunos también seguimos siendo amigos, que recomienda tener flames, porque un flame de vez en cuando en una lista de correo va bien, porque, o sea, la gente se posiciona, la gente ve la dialéctica que tiene cada uno, la capacidad de reacción de alguien que sabes que defiende tal cosa, a ver si la va a decir o no. Entonces es como, para este colega, era oportuno de vez en cuando meter un flame en la lista, ¿no? Para a ver así si la gente está viva, si la gente tiene ganas de seguir dialectando, ¿no? Hay una ley que nace en los tiempos de Usenet, ¿no? De Usenet, estos servicios de noticias de la época de la prehistoria de Internet, que se llama la ley de Godwin, ¿no? De un señor que era usuario de estas listas y concluyó en una frase así traducida al castellano de la Wikipedia, que dice que a medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se menciona Hitler a los nazis o que te llamen directamente fascista, tiende a uno. O sea, es muy posible que a medida que una discusión se alargue por correo electrónico, por chat o por grupo de noticias, es posible que te acaben llamando fascista o que acabes llamando fascista como intento de desacreditar la palabra del otro cuando ya no se tienen más recursos, ¿no? Entonces, si vamos a cualquier lista de correo en la que pueda haber un tema conflictivo, como discutir cuál es la estrategia contra la ley de Sinde, aquí un bucle anidado, porque también he visto que los de Zarzo Abierto está en la lista de Sinde, quería aquí también ir a verlo todo. Cuando estamos en la lista de Sinde, que es un par de listas de correo que se puede dar uno de alta libremente, pues podemos ver cómo se van discutiendo, cómo hacemos la política a la contra de lo que nos quieren enchufar con la ley de la economía sostenible, ¿no? Entonces ahí pues hay una serie de personajes míticos de la Internet, como Carlos Hues, está Isaac Asimov, están todos los nicks de la escena copyleft y de la escena indie media y de la escena hack meeting. Manche. Ahí todo el mundo, sí, somos cuantos así típicos, ¿no? Está Manche, está yo qué sé, está... Sí, yo lo de mis amigos, los que me insultan habitualmente. Entonces, en estas listas de correo, pues la gente ahí se ven cosas, hay un subtexto que es muy interesante, a mí es lo que me acaba interesando, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho estar contrainformado y leer Indie Media, pero lo que más me gusta de ir a Indie Media es ver los flames que hay entre los más libertarios de la CNT y los menos libertarios de la CGT, para utilizar una terminología así, ¿no? Aquí en Indie Media Barcelona, pues a veces hay más piques. No se menta la soga en la casa del ahorcado, ¿eh? Te digo, ¿sabes? Bueno, esas cositas. Es sano discutir, del conflicto sale el consenso, pero el consenso en sí no es nada, porque antes tiene que haber unas situaciones antagonistas o que discuten. Eso era el flame en sí. Y como leemos flames a diario, pues es interesante reseñarlo, ¿no? Hablar de lo que leemos, ¿no? Y si leemos muchos flames, porque estamos en varias listas, pues acabamos hablando de flames. Muy bien, pues hemos cerrado el tema de flames y en estos 8 minutos que nos quedan, o bueno, un poquillo menos, ¿te parece si hablamos un poco de las últimas turbulencias que ha habido a nivel legislativo? ¿Qué te parece a ti la ley de economía sostenible y cómo al final el PSOE, en una hábil jugada, en un poderoso giro de cintura como He-Man, ha introducido la figura del juez en el hipotético cierre de páginas web? ¿Cómo valoras tú todo esto? Yo estoy optimista, porque veo que si alguien visita meneame.net, que es un lugar de referencia donde si hay una noticia que pones GAE llega fácil a la portada, o sea que hay muchas, ¿no? A mí estoy contento porque veo que hay movimiento, ¿no? Y veo que grandes popes así medio reforce en lo otro, en lo social y tal, pues están un poco mediéndose en este sarao, ¿no? Y que, bueno, y ahí yo veo gente, o sea, veo varios blogs, en ese sentido lo veo positivo. Lo que veo jodido es que es como aquel el conde Romanones, era el de ustedes hagan las leyes que yo haré los reglamentos, ¿no? O sea, y es lo que hablábamos la última vez que hablamos por teléfono, ¿no? En el programa de que cada vez hay más, o sea, si no te la meto por el Parlamento de Madrid, te la meto por el Parlamento de Europa, y si no, ya legislaremos ad hoc en cada comunidad autónoma o en la Diputación Provincial, ¿no? Sí, con eso de la penetración me estabas asustando, Xavi. Has resuelto bien, pero este lenguaje me estaba preocupando un poco. O sea, estoy escéptico en lo positivo que puede ser que mucha gente se esté activando, ¿no? Podría ser más positivo en el sentido, sí, estamos montando un tinglado digital, está todo el mundo ahí metido, todo el mundo está metiendo banners, todo el mundo está firmando cosas en línea, todo el mundo está firmando esta propuesta de ir a audiencia, no, de ir a un Parlamento Europeo, me llegó ayer un correo, ¿no? De ir al Parlamento Europeo a impugnar esta ley y tal, con David Bravo detrás y otro abogado bastante... Javier de la Cueva, sí. ...prolijo, ¿no? Y dice, sí, estamos a top, o sea, estamos a tope porque hay un mogollón de inputs que hablan de este tema y está todo el mundo, uno que le ha dedicado la guerra directamente suicida contra el gobierno, ¿no? Un abogado que tiene un blog por ahí, no sé, que también está en portada por ahí. Sí, bueno, hay mucho afán de protagonismo también, ¿eh? También hay. Al calor también de estas campañas. También hay mucha gente que diga yo esto. Que soy asociación, mi nombre, pero le pongo asociación, ¿no? O sea, uno, hay varias de estas, ¿no? De lobbies, guión, barra, asociaciones, variopíndicas, que dices, bueno, si tienes una tarjetita y tienes un... Y estás registrado, sí, como darme un NIF y mover el mundo. Sí, correcto, ¿no? Entonces es como muy tal... Pero también me pongo escéptico de lo capaz que llega a poder ser el Estado de Derecho, en el sentido ya máximo de la expresión, ¿no? De lo capaz que es a nivel jurídico el aparato estatal de legislar y tiki, me espero 6 meses y ya tiki, ¿no? Estamos muy contentos porque paramos en su momento las patentes en el Parlamento Europeo, pero la gente en España sigue yendo al registro de patentes y patenta software. Y entonces, esa gente que está pagando hoy 600 euros anuales por su patente, ¿está pagando 600 euros anuales porque sí o porque espera que algún día poder decir, hey, y los que tenemos factura retroactivo desde el 90, ¿sabes? O sea, es como, uff, sí, vale, usted... Acépteme hablar en la mesa, pero bueno, acépteme luego a revisar el registro, acépteme luego a estar en quién va a redactar el reglamento jurídico y en qué entidad privada o pública o creada ad hoc va usted a confiar todas estas cosas y va a poner usted un juez o lo que empezabas. No, pero no, y no solo eso, porque además la Audiencia de Barcelona mandó el canon digital a Europa, que también estamos esperando la resolución, es decir, el tema de las patentes está ahí en una especie como de limbo, el tema del canon también, bueno, y está por ver al final qué forma final adopta la ley de economía sostenible, sobre todo en lo referente al apartado de propiedad intelectual. Y bueno, una de las cosas positivas de todo esto, si es que se puede hacer alguna lectura positiva, es que al PP se le ha quedado la careta, es decir, ha tenido un discurso absolutamente demencial, el esquizofrénico, y al final después de que diputados del PP defendiendo Internet como la plaza pública de los jóvenes y que no era inaceptable que hubiera ningún tipo de recorte de libertades, ahora cogen y votan eso sin ningún problema, desmarcándose de lo que iba a ser una posición en bloque de toda la oposición en contra de esta ley, ¿no? Sí, es delirante este país en el que somos informados. te veo un poco como que te veo un poco derrotado, Xavi, eso no puede ser. No, derrotado no, porque ya te digo, o sea, está hirviendo y hay tres noticias cada 20 minutos al respecto. Y eso es muy importante, o sea, porque eso no se queda en la indignación de la tertulia de Bach, y eso está traspuando y estamos engrosando la caché del mega buscador este de referencia. Exacto. Estamos generando mucha información y muchos contenidos y mucha crítica y mucho discurso, y eso es muy importante, muy interesante, muy positivo. Lo que a mí, como tenemos a Izquierda Hundida, como tenemos a, no sé, el Partido Pirata, muy importante, tenemos al Partido de Pirata y su escisión por la derecha, que es el Partido Internet, y es que claro, o sea, cómo nos, o sea, y luego porque David Bravo no sé a quién le pasa las minutas o de qué vive, porque, ¿sabes? O sea, es como decir, bueno, somos tantos y tenemos tanta capacidad de no solo hacer la protesta y la no money porque somos virtuales y no sé qué, y somos enjutos digitales totales. ¿Enjutos mojamutos? Enjutos, claro, enjutos digitales somos. Pues estamos aquí, pero no sé, ya cuesta sacar a la gente una money, o sea, ¿quién convoca estas manis de 40 personas que vía Twitter y no sé qué? Sí, manis de 40 personas y todo el mundo con vídeo y con cámara digital, es decir que... Claro, no sé, sí. 40 sí. Centros de medios andantes. ¿Sabe una cosa? Cambiando un poco de tercio, el próximo jueves tendremos aquí precisamente a otro abogado, Javier de la Cueva. ¿Le quieres plantear alguna pregunta? ¿Prefieres entrar en directo cuando estemos con él el jueves que viene? ¿Cómo lo Te ves? La mando por correo. ¿No andas por correo? Sí. Vale. Oye, se rumorea que te has hecho un Twitter con seudónimo, porque no has podido resistirlo, ¿es cierto es o no? Mentira, es mentira. Desmiento. Desmiento totalmente. Me creé un usuario en Identity A, que es un proyecto igual de micro raro. Microblogging. Microblogging. Y no. O sea, lo encuentro interesante y con un potencial espectacular, pero la gente lo utiliza para decir que ha ido de compras o que se ha ido al lavabo. Entonces, claro, pues como el Twitter. Te vas al lavabo, pues ya me lo imagino. Y si no vas al lavabo, me preocupo. No sé. Bueno, muy bien. Pero es interesante en el ejemplo de Irán, ¿no? Cuando tienes un aparato que te bloquea la comunicación, tú por internet en tiempo real puedes estar ahí tirando fruta o informando. O verdura. Xavi, se nos acaba el tiempo. Hemos cubierto las dos cosas que queríamos decir. Los flames y ley de economía sostenible. Dime. Tengo un minuto para hacer un repaso de agenda de dale, cosas interesantes. Mira, dale. Mañana en el Centro Cívico Pati Llimona de Barcelona presentan un libro que se llama La ciudad y la memoria democrático. Lo ha coordinado el colectivo Desafectos, que tiene una web muy interesante, colectivodesafectoshistoriacritica.org, y entonces hay historiadores, historiadoras, antropólogos, antropólogas, geógrafos y geógrafas hablando de la época del franquismo y de cómo en las ciudades pues eso está ahí, podemos no mirar, pero está. Muy bien. El sábado, concierto en la sala Mefisto de El Reno Renardo, con hits. ¿Dónde es? ¿En qué sala? Que no se ha ido bien, perdona. Mefisto. Ah, muy bien. Sala Mefisto, en el Poblenou. Tienen hits, que es un cover de Camino Soria, de Gabinete Caligari, que se llama Camino Moria, esta que se la escuché el chico de Zarza Abierta. Tienen un temazo. Qué fino hilas, ¿sabes? Qué fino hilas, de verdad. Tu Hámster, que esta te la dedico a ti por el primer tema que has puesto, escucha Tu Hámster, elrenorenardo.com. Y luego canciones dedicadas a Jarabe de Palo, que se llaman Vomito, y luego hits para nosotros que son Yo crecí en los 80 y sobreviví. Y voy a expiar mis pecados siendo también pensión un poco de hacker feliz, porque va a venir a dormir gente a casa, sí. Durante la Drupal Camp, que saldrá a mediados de febrero en el City Lab de Cornellá. 25 euros. Drupal claro. Camp y en un City Lab de Cornellá. Sí. Ahí se intuye que va a haber. Eso va a ser una orgía constante, vamos. Eso va a ser un festival. Yo lo intuyo, pero Xavi, muchísimas gracias y ya sabes que nos puedes mandar las preguntas o lo que quieras para el programa el jueves que viene y ya sabes que tendremos aquí a Javier de la Cueva, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias y bueno, a toda la gente que nos ha escuchado, muchas gracias. Esto ha sido Comunes en el 100.4 de FM en Radio Círculo y nos vemos el jueves que viene de 4 a 5.